66, al año 65, entrando al 66, ya se murió Pedro Vega con un 30-06. Ya se murió Pedro Vega con un 30-06. Quitaba la mula bronca tirando por las orillas. Quitaba la mula bronca tirando por las orillas. A los primeros balazos se tumbó a la zanatía. A los primeros balazos se tumbó a la zanatía. Jorge está triste, su corazón le avisaba. Le tiraba regaciano y rey no le contestaba. ¿Cómo le iba a contestar? Porque el valor le faltaba. Ay, dice Humberto Quiterio, eso sí no estuvo bueno. Ay, dice Humberto Quiterio, eso sí no estuvo bueno. Yo voy a matar la mula porque ella mató a mi yerno. Yo voy a matar la mula porque ella mató a mi yerno. Esperanza, con este voy a pelear cuando ya sea mi venganza. Ya me voy a despedir, permiso pido al santuario. Ya me voy a despedir, permiso pido al santuario. Cuando ya vaya a morir, me reza su novenario. Cuando ya vaya a morir, me rezas un novenario.